¿Quién es ese que viene allá como con pinta de ganadero? Pues el amigo de su mujer, compadre. Tienda bien la cama, mija, que hay que atenderlo como él se merece. Y ese soy yo. ¡Opa! Venga, amigo, yo le cuento un secreto de mi esposa que se llama Renata. Y es que nunca se mantiene en la casa porque tiene un amigo y es de plata. Muy confiada, ya lo invita a mi casa. Muy contentos tomamos un ratico y después yo me les hago el borracho pa' que disfruten y él suelte el billetico. Ella cree que yo no me he dado cuenta. Lo que pasa es que me hago el desentendido porque pienso en el pago del arriendo y también en los servicios ya vencidos. Ella cree que yo no me he dado cuenta. Lo que pasa es que me hago el desentendido porque lo que hace que ella sale con el tipo en la casa ya no aguantamos filo. Gabriel Londoño, saludes a su mujer y a mis hijos. Tranquilo que ya le tengo listo el recibo de la luz, agua y teléfono. ¿Cómo? Este amigo de mi esposa es un berraco, pues los fines de semana nos invita a la finca que él tiene con ganado y sostiene todita mi familia. Encantado pienso yo pa' mis adentros, a este tipo me lo bebo yo mañana pa' sacarle la plata del arriendo y el mercado pa' toda la semana. Ella cree que yo no me he dado cuenta. Lo que pasa es que me hago el desentendido porque pienso en el pago del arriendo y también en los servicios ya vencidos. Ella cree que yo no me he dado cuenta. Lo que pasa es que me hago el desentendido porque lo que hace que ella sale con el tipo en la casa ya no aguantamos filo. Mija, sírvale el otro aguardientico doble con sal y limón a ver si se duerme. Dormido estoy. Es un berraco, pues los fines de semana nos invita a la finca que él tiene con ganado y sostiene todita mi familia. Encantado pienso yo pa' mis adentros, a este tipo me lo bebo yo mañana pa' sacarle la plata del arriendo y el mercado pa' toda la semana. Ella cree que yo no me he dado cuenta. Lo que pasa es que me hago el desentendido porque pienso en el pago del arriendo y también en los servicios ya vencidos. Ella cree que yo no me he dado cuenta. Lo que pasa es que me hago el desentendido porque lo que hace que ella sale con el tipo en la casa ya no aguantamos filo.